Sancta María de San José, servidora de Dios. Hoy recrearemos aspectos importantes en la vida de esta servidora y sierva de Dios. Una mujer que desde muy temprana edad manifestó su devoción y completa abnegación a Cristo. Ambientaremos en este momento un hecho que ocurre en la casa de veneración de sus hijas espirituales, las Agustinas Recoletas, y de todos los fieles que la visitan. Hola, ¿dónde vas, mi niña? Hola, vengo a ver a la Madre María. ¿Es ella? Sí, pero ven que te voy a colocar una capita, porque este lugar es de mucho respeto y debemos conservarlo así, en memoria a la Madre. ¿Conoces de su vida? ¿Sabes cómo fue su infancia y su vida religiosa? Te la voy a contar. Escucha atentamente. María de San José llevaba por nombre Laura Evangelista Alvarado Cardoso. Era hija del coronel Clemente Alvarado y de doña Margarita Cardoso, quien, desde muy pequeña edad, le enseñó el amor ferviente a Cristo y a la Eucaristía. Nació en un pueblo del estado Aragua, Choroní, un 25 de abril de 1875. Su vida transcurrió como la de cualquier niña de su edad, pero la diferencia que la marcó fue su amor incondicional a Dios, para quien consagró su vida desde muy temprana edad. Desde los 17 años, le imponen el santo escapulario de la Virgen del Carmen, y desde ese momento se dedicaría a la preparación de los niños para su primera comunión, y el padre Justo Vicente López Aveledo funda la Sociedad de las Hijas de María, y Laura forma parte de ella, dedicándose a partir de ese momento a una vida religiosa que serviría en su ámbito diario, pero también en hospitales como voluntaria y ayudando en diferentes centros hospitalarios de todo el territorio nacional, dedicando así su vida a cuidar enfermos. Otra de las labores de la Madre María transcurre en la casa hogar, donde su trabajo está enfocado hacia la labor de cuidado para las niñas desamparadas. La Madre María de San José muere en el hogar Inmaculada Concepción en Maracay, en 1967, a la edad de 91 años. Pensamientos de la Madre María. Gracias, Jesús de mi alma, por mi santa vocación. Gracias mil, pues desde mis tiernos años tu gracia me ha acompañado. Hay que apartar todo cuanto nos separa de Dios, que nuestro corazón sea de Él, solo y solo de Él. Trabajemos y pidamos la fidelidad hasta el último suspiro. Adelante, Jesús mío. El ideal que persigo eres tú y solo tú. Beatificación. El proceso de su beatificación comienza en 1978. En 1982 ocurre la curación de la hermana Teresa Silva, inválida por penosa enfermedad, a quien la madre le había profetizado su curación años antes. Este milagro fue aprobado por decreto papal de Juan Pablo II en 1993. El 7 de mayo de 1995 se realiza en la Plaza de San Pedro la ceremonia de su beatificación. Oh Beata Madre María de San José, vos sois la hija de Dios de la vida, aquella que luego votos a ser de pobreza, humildad y sencillez, os disteis íntegra a una vida de sacrificio, caridad y amor ferviente por Jesús Eucaristía, y vuestra obra de fe llenó vuestro corazón con orfelinatos, asilos de mendigos, casas maternas, hospitales, escuelas y albergues. Y luego de haber gastado vuestra existencia, vuelo alzasteis a la estancia inconmensurable donde mora aquel que todo lo ve, y ser coronada como bendita de él, oh Beata Madre María de San José, lumbrera de fe.